Hoy navego a la deriva en un barco de papel, con el viento en las velas y sin nada que perder. Dejo atrás todos mis sueños para verlos despertar. Hoy se olvidan los rencores, brindaré por el azar. Y de pronto te apareces en mi vida a callar la soledad que se queda si te vas. Y aunque esté fuera de juego y sea suplente de tu amor, sé que tú eres buen partido para mí. De este vino entre los dos, dejé atrás todos mis sueños para vos.